vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como diría nuestro querido compañero Daniel Pereira, hoy domingo 22 de junio. Con esta audición con mucha información y de actividad también, que estamos acostumbrados a ir desarrollando y a sostener en el tiempo. Con los temas centrales para la organización y entendemos que también para la vida del país y para los trabajadores en general. Evidentemente el tema Palestina sigue estando arriba de la mesa, lo ha estado en función a este genocidio sostenido por el Estado sionista de Israel durante muchos años, y que evidentemente en estos últimos meses, año y medio, ha significado una brutalidad desconocida para el sufrimiento palestino, para la causa del pueblo palestino, pero que es muy similar, esta barbarie sionista, es muy similar a la que ha vivido la humanidad de la mano del fascismo, del nazismo. De allí también surge justamente la gravedad de este problema. No solo por las atrocidades que se están cometiendo, que por supuesto lo son, sino también por la quietud, y fundamentalmente por la quietud y el silencio y la complicidad de muchos gobernantes, de muchos estados, de muchas naciones, incluida lamentablemente la del Uruguay, la que no se atreve a decir las cosas como son. El gobierno uruguayo, su presidente, desconoce que en Palestina se esté aplicando una política genocida. Sus dirigentes de distintos ámbitos niegan que allí haya un apartheid y hablan de la necesidad de una ayuda humanitaria, de un alto el fuego en el marco de una supuesta guerra, lo cual, como decíamos, implica desconocer, negar lo que realmente está sucediendo. Y evidentemente la situación palestina ha desencadenado otros acontecimientos en función a expresiones de solidaridad por un lado y por el otro lado el encrudecimiento de la barbarie, de esa irracionalidad. Me refiero a lo que fue el ataque de Israel a Irán. El argumento, una vez más, viejo y conocido de un ataque preventivo, que en este caso también se recurre a la supuesta construcción o a la tenencia de armas nucleares por parte de Irán. Y uno sabe que esto es una gran mentira. No porque tengamos demasiada información, que sí hay, por supuesto. Sabemos, en primer lugar, de que esto es una gran mentira porque ha sido así cada vez que han recurrido a este argumento. Recordemos lo que pasó con Irak, lo que pasó con Libia, lo que pasó con Siria, evidentemente lo que está pasando ahora con Irán, y que es posible, si esto no tiene una solución definitiva, es posible que este argumento, esta gran mentira, sea utilizada en otro país, en otra nación, fundamentalmente en aquella que tenga concentrados los intereses imperialistas, en concreto petróleo o gas, que también podrá ser otro bien natural a la brevedad. Pero también sabemos que es mentira, porque Irán lo ha demostrado y los organismos internacionales lo han demostrado, que la política nuclear que se desarrolla en la nación persa cumple con los requisitos y los estándares de los organismos vinculados a la temática. Desde el punto de vista de la seguridad de las instalaciones, de la rigurosidad de los trabajos científicos que allí se realizan, y porque no se ha podido constatar indicios de que se haya avanzado en la construcción de armamento nuclear. A diferencia de Israel, que es el agresor, a diferencia de Estados Unidos, que en estas horas se sumó al ataque militar directo y explícito, porque nadie puede ocultar, nadie puede negar de que atrás de Israel estaba la mano de Estados Unidos en el asesoramiento. Y que además también fue un contexto político armado, en tanto Estados Unidos mantenía las negociaciones con Irán en torno a la regulación de su política nuclear, Israel unilateralmente, entre comillas, lanza este ataque que ya lleva varios días y que ameritó, por supuesto, en su legítimo derecho, la defensa y la respuesta iraní sobre Israel. Claro, este contexto, este hecho de la intervención directa militar de Estados Unidos altera completamente el estado de situación que estábamos conociendo, que ya era alarmante, ya era preocupante, pero ahora se modifica sustancialmente. Y también se modifica en la medida que hay otros gobiernos, otros países, presidentes, que advirtieron justamente que frente a este hecho, es decir, frente a la intervención militar directa de Estados Unidos sobre el territorio iraní, iba a exigir o iba a obligar también la intervención de estos otros países, que bueno, será cuestión de horas, de días, para ver finalmente qué es lo que acontece. La realidad es que el imperialismo norteamericano y sus agentes sionistas en el Medio Oriente, con Israel a la cabeza, pero también con la complicidad de las potencias europeas, están colocando una vez más a otro pueblo, a otra nación, en su mira, en el centro de su tablero. Y allí que hay, en realidad, de fondo, el problema no es la política nuclear. Allí el objetivo es apoderarse de los recursos naturales que tiene Irán, así como lo hicieron con las otras naciones que mencionábamos. ¿Y cuáles son los mecanismos? Bueno, ya los conocemos. Con desarrollar una campaña mediática, pública, prolongada, para desacreditar, deslegitimar, para ningunear al país, a sus presidentes, a su población, a su cultura, que evidentemente todos tendremos nuestras diferencias en distintos aspectos, pero lo que no podemos hacer es violentar la soberanía y la autonomía de esos pueblos. Y una vez que se desarrolla toda esa política de desacreditar, de legitimar, ninguñar, de condenar y de convertirlos en terroristas, todos y cada uno de ellos, allí viene la política del acorralamiento económico, con las sanciones, con las distintas políticas de embargo, con la retención monetaria y financiera, con la limitante de las exportaciones e importaciones de mercadería, la caída del comercio, buscar la desestabilización interna desde el punto de vista económico, pero también a través de acciones militares. Y una vez que se avanza en esa fase, se busca una excusa, en este caso una vez más, la presunta construcción de armas nucleares en Irán, y allí se justifica, bajo esta gran mentira, este gran verso que no se le puede creer a nadie, del ataque preventivo. Y uno, alguno curioso, alguno que tenga duda, alguno que quiera saber un poquito más, y que no se coma la pastilla de primera, si vos empezás a buscar las afirmaciones de Israel, fundamentalmente de la mano de Netanyahu, las afirmaciones de que Irán está avanzando en el enriquecimiento de uranio, que Irán está avanzando en la construcción de armas nucleares, este argumento empieza a surgir, a manejarse, se empieza a difundir desde 1996, por lo menos, de la mano de Netanyahu. Otros antecesores también manejaban esta cuestión. Pero el actual autoridad y líder de esta política genocida sionista de Israel, Netanyahu, desde el 96 por lo menos, que son los archivos que hay, ha estado manteniendo en sus discursos internacionales esta alarma. La realidad es que si Irán ha estado construyendo armas nucleares y esto se viene advirtiendo desde 1996 y hasta la fecha no se logró, acá hay que sacar algunas conclusiones. Yo me inclino a que esto es una gran mentira. Porque la conocemos, porque ya lo hemos visto cómo han operado, cómo ha sido utilizada después de haber bombardeado, masacrado Irak, haberlo dado vuelta para arriba, haber matado a sus autoridades, nunca apareció nada. En Libia lo mismo, habiendo matado, acorralado a su presidente, destruido la nación, nunca apareció nada. En Siria, luego de las últimas caídas y habiendo colocado gobiernos títeres, porque esa es la última faceta, ¿no? La última fase, una vez de que se logra el asedio militar y la derrota de las naciones, se colocan gobiernos títeres, como ahora lo estamos viendo allí en Siria, donde pasaron de ser terroristas a ser los mejores gobernantes del país, al parecer, los cuales casualmente le habilitan la utilización del cielo de Siria, del espacio aéreo de Siria, para la intervención militar sobre Irán. Entonces, este contexto internacional para nosotros no es ajeno. No es ajeno porque el mundo es un proceso único. No es ajeno porque lo que le